Encontrarse con Cristo es como enamorarse y ver que ella siente algo similar, algo así como el día en que te despertaste y viste que aún podías dormir algo más. Alucina encontrarte un billete doblado en un pantalón que no te has puesto desde el año anterior. Encontrarse con Cristo es armar una fiesta, estando solo sin beber ni fumar. Es como que te llame un amigo de la escuela y ver que su amistad aún sigue igual. Como estar en la playa y que una suave brisa roce tu rostro y que de allí te salga alguna canción. Es eso y mucho más, si quieres ven a vivirlo. Oh no, no, no, no. El trámite es personal, remoto, propio y gratuito. Yo siempre he sido feliz las veces que me ha tocado vivirlo, pero sería aún mucho más feliz quisieras vivirlo. Encontrarse con Cristo es como irse de viaje, allí donde siempre soñaste viajar, como cuando postulas y apruebas el examen. Después de meses de estudiar y estudiar, como estar 0-0 con un hombre menos y meter un gol jugándose el minuto 92. Encontrarse con Cristo es mirar las estrellas, sin estrellarse por ponerse a mirar. Es morirse de risa hasta que el vientre duela, viendo felices a los que quieres más. Como estar entre niños y que de pronto un ángel venga a nosotros y nos enseñe alguna nueva canción. Es eso y mucho más, si quieres ven a vivirlo. Oh no, no, no, no. El trámite es personal, remoto, propio y gratuito. Yo siempre he sido feliz las veces que me ha tocado vivirlo, pero sería mucho más feliz si tú quisieras vivirlo. Para eso es que hemos venido. Oh, no, no. Si no, no tendré sentido. No, no, no.